Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva transmisión de Hora Libre por Radio Gráfica. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi. En el día de hoy estoy reemplazando a Clarisa, que no se sentía muy bien, así que le mandamos un beso grande desde acá, desde la radio. Y les quiero contar que hoy tenemos una escuela invitada muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque estuvo trabajando junto conmigo, con Pauli y con Connie durante todo este año y van a pasar a presentarse. ¿Quién me quiere contar de qué escuela son? Hola, soy Johnny, vengo de la escuela 24, distrito escolar séptimo del barrio de Caballito. Muy bien. ¿Y el resto se quiere empezar a presentar? Hola, soy Alejo, vengo de la escuela 24, distrito escolar séptimo. Muy bien, por al lado, las chicas. ¿Cuál empieza? Hola, soy Dalma y vengo de la escuela 24, distrito 7 y... Muy bien, al lado la compañera. ¿Qué? ¿Nombre? Hola, mi nombre es Lena, vengo de la escuela 24, del distrito séptimo. Muy bien, ¿quién más? Acá a mi derecha. Hola, me llamo Mariano, de la Escuela Virgen General A, del distrito séptimo. Muy bien, ahí, tomando aire, muchos datos, ¿no? Al lado de Mariano. Hola, soy Pablo, vengo de la escuela número 24, distrito 7. Al lado de Pablo. Hola, me llamo Tiago y vivo en la escuela 24, Virgen General. Muy bien, y por último. Hola, soy Facundo, vengo de la escuela 24, distrito 7. Muy bien, nos quedó clarísimo que todas y todos vienen de la escuela 24, distrito 7, escuela que se llama Virgen General, ¿no es así? Sí. Sí. ¿Y está en qué barrio? Caballito. En el barrio de Caballito. Y no mencionaron el grado, ¿de qué grado son? De tercero. Tercer grado, todas alumnas y alumnos de tercer grado con los que estuvimos trabajando. Yo ya los conozco a estos chicos y a estas chicas, así que no me voy a hacer la distraída. Sí. O no, nos conocemos sí. Desde hace rato. Sí. Estuvimos trabajando en el marco del taller de radio de programa REC junto con Constanza Fernández Gioia, que es la maestra del grado, y con Paula Salvochea, que también es compañera de programa REC, y le mandamos un saludo que está ahí atrás en la operación. Bueno, y cuéntenme ustedes, ¿para qué vinieron hoy? ¿Qué vinieron? ¿De qué vinieron? Para grabar. Para grabar un programa, eso sí. Pero contame, Mariano, ¿de qué vienen a hablar hoy acá en la radio? De Ley de Brisa, Ni Una Menos, y de Ni Una Menos. Ley de Brisa, Ni Una Menos, bien. ¿Y qué más? ¿Cuál es el tema general que engloba todos estos temas? Anímese, Alejo, usted que se anima a hablar siempre. ¿Con qué estuvimos trabajando en el aula? Con Ni Una Menos. Con Ni Una Menos. ¿Y con qué más? ¿Quién más se acuerda? Femicidio, machismo, la ofenda a la mujer. Bien, porque... Pegarle la fuerza contra la mujer. La violencia contra las mujeres, porque en el aula estuvimos trabajando con algo que se llama... La educación sexual integral. Con la ESI, con la educación sexual integral. ¿Y qué es eso? ¿Alguien de ustedes puede explicar a la audiencia de qué se trata la educación sexual integral? Alejo. La educación sexual integral trata de explicar las diferencias de género. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Con qué otros temas estuvieron trabajando? Sí, Mariano, contame vos. Como la Ley de Brisa. Es una ley que, por ejemplo, matan tu papá, mata a tu mamá, y tu papá va a la cárcel y tu mamá está muerta. Como el gobierno, como que te cuida hasta que tenga la edad, ya te dejan libre. Ah, estuvieron investigando sobre leyes también. Dalma, contame vos. Sí, es que como dijo Mariano, que la mamá está muerta y el papá está en cárcel. Entonces lo mandan a unos niños al gobierno y después cuando crezcan le dan plata y ellos pueden ir al hospital para que estén sanos. Muy bien, vamos a ordenarnos un poco igual, ¿no? Recién ustedes hablaban de la ley Brisa, ¿sí? Que es una ley que está pensada para poder amparar a todos aquellos niños y niñas cuya mamá fue víctima de femicidio, ¿bien? Eso lo trabajaron porque estuvieron hablando acerca de Ni Una Menos en este proyecto sobre educación sexual integral con el que estuvimos trabajando en el aula. ¿Qué es Ni Una Menos? Ni una mujer muerta. Ni más. Una mujer muerta más, sí. O ninguna mujer menos. Ninguna mujer menos, excelente. ¿Y qué les pareció trabajar esto en la escuela? Tiago, acá, que levanta la mano. Nos parece bien trabajar en la escuela. O sea, que fue una linda experiencia porque cuando nosotros éramos chiquitos pensábamos que había cosas para varones y para nenas. Sí, Facu. Pero en realidad los juguetes y lo de nenas son para todos. Sabimos que los juguetes de nene no son para nene, también son para nena. Y los juguetes de nena también pueden ser para hombres. O sea, que estuvieron cuestionando un montón de cosas que parecían dadas naturalmente y que en realidad no tienen una explicación ni natural ni racional. Son decisiones culturales que nos imponen y nos hacen vestir de determinada manera. Antes de avanzar sobre estos temas que yo sé que ustedes prepararon para este bloque, vamos a escuchar el fragmento de la entrevista que ustedes le hicieron a las mamás. ¿Esto es así? Sí. ¿A qué mamás le hicieron la entrevista? A la mamá de Ramiro. ¿Y quién más? De Fausto. La mamá de Malena, la mamá de Fausto y la mamá de Ramiro. Y la mamá de Ramiro. ¿Y dónde le hicieron la entrevista? ¿Quieren contarlo? En la escuela. ¿Cómo nos prepararon? Hicimos como una ronda y las mamás al medio. Bien, pero previamente, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Decirles preguntas. Bien, estuvieron trabajando sobre las preguntas, ¿sí? Porque principalmente lo primero que tenemos que plantear son los objetivos. ¿De qué vamos a hablar en esta entrevista, sí? ¿Les parece que escuchemos esta primera parte donde las mamás hablan acerca de qué es la educación sexual integral? ¿Así después podemos ir hablando? Sí. Buenísimo, vamos a escuchar entonces. Hola, soy Julieta, la mamá de Ramiro. Hola, soy Andrea, la mamá de Fausto. Hola, soy Shirley, la mamá de Malena. ¿Conoces la ley de educación sexual integral? La busqué en internet hoy a la mañana, pero no la leí toda. Sé que habla de la obligatoriedad de enseñar educación sexual en las escuelas y de tratar el tema y de que el gobierno prepara contenidos para eso, pero no la leí toda. ¿Cuando eran chicos estudiaron sobre ESI? No, la verdad que no. En la escuela no. No, porque en ese cuando íbamos nosotros al colegio no estaba todo esto integrado. Así que no tuvimos esa posibilidad. Tampoco en la escuela, no. No, y no se hablaba tanto de esto tampoco, no era algo de lo que se hablara ni nada por el estilo. ¿Para ustedes qué significa estudiar para trabajar ESI? Yo creo que primero los derechos de las personas, de los niños, acerca del cuerpo, del propio cuerpo. De cómo se deben manejar en ese sentido, de que nadie es dueño de su cuerpo ni de sus decisiones, que no se pueden obligarlos a nada. Creo que está orientado para eso, y acerca de su orientación sexual, de que no tiene que ver con cómo nacieron, sino cómo se sienten, y guiarlos por ese camino. Sí, bueno, de acuerdo con lo que dice Juli, más que nada para que se respeten entre ellos, ¿no? Que no se generen conflictos entre los compañeros y afuera también. Me parece que para que cada uno sepa, o sea, respetar a los otros en sus sentimientos y en las maneras de vestirse, de hablar, de querer al otro. Sí, más que nada que no hay que la ropa, lo que es juguete, ropa y lo que implica en toda una sociedad no tiene un género. No es, bueno, el vestido de nena, el pantalón es de varón, esto es celeste de varón, esto es rosa de nena. Explicarles que todos pueden usar todo. Thank you. Seguimos en Hora Libre. Acabamos de escuchar la entrevista que los alumnos y las alumnas de la Escuela 24 del Distrito Séptimo les hicieron a las mamás, ¿sí? Con la intención de preguntarles qué opinan acerca de la educación sexual integral, ¿no? Y nos contaban que ellas por ahí no habían tenido este aprendizaje en cuando eran pequeñas y que consideran que está bueno que ustedes lo tengan ahora en la primaria. ¿Ustedes qué les parece? ¿Que está bueno aprender estas cosas? Sí. ¿Por qué, Alejo? Porque cuando seamos grandes y no sepamos esto, la verdad que va a ser una... va a ser todo decepcionante porque vamos a ir a la cárcel. Puede pasar porque matemos a una mujer o hagamos algo malo. Entonces esto vendría como a prevenir todo ese maltrato, ¿no? A entender y a enseñarles que somos todos iguales y no tenemos por qué maltratarnos. Sí, Johnny. Esto es como una prueba para que no la hagamos de grandes. O si no, nos va a pasar algo malo, vamos a ir a la cárcel o otras cosas. Y me quieren contar, en realidad, contarle a las personas que nos están escuchando, ¿cómo fue que estuvieron trabajando el tema de Ni Una Menos en el aula? ¿Qué estuvieron haciendo? Contanos, Dalma. Ni Una Menos, nos pidieron que hagamos un spot y lo hicimos todos de grado. ¿Qué es un spot? ¿Quién me quiere contar qué es un spot? Mariano. O sea, como algo que explica lo ahora lo que trabajamos. Algo de que, por ejemplo, uno dice, quiero jugar con una muñeca, un varón, y una nena dice, no, esto es para nena. Bien, y vos, toda esa explicación la transmitís a través de un mensaje, ¿sí? ¿No? ¿Y cuál es el objetivo de ese mensaje? ¿Qué queremos buscar con ese mensaje? Sí, Facu. ¿Para qué hacemos esos mensajes? Por ejemplo, ¿para qué hicimos los spots de Ni Una Menos? ¿Los hicimos para algo o no tienen ningún sentido? Sí. Para muchas cosas, porque cuando tengamos que ir a un programa de radio, los spots los van a pasar y van a ver cuánta información cargamos en una hoja. Excelente. Sí, lo podemos difundir. Son mensajes para concientizar que podemos difundir por los medios. Y los medios tienen una particularidad muy grande, que es que tienen llegada a muchas personas. Entonces, nuestro mensaje se va a multiplicar porque va a llegar a muchas personas. ¿Les parece que escuchemos algunos de estos spots? Sí. Sí. Muy bien, vamos a escuchar entonces los spots que hicieron sobre Ni Una Menos los nenes y las nenas de tercer grado. ¿Qué es Ni Una Menos? Ni Una Menos es ni una mujer muerta. Que ningún hombre sea violento con una mujer. Ayudar a las mujeres para que se defiendan. Que las mujeres no sean maltratadas. Las mujeres están muriendo. El silencio mata. Si un hombre te está maltratando, no te quedes callada. Ni Una Menos es un movimiento feminista de protesta en contra de la violencia hacia las mujeres y el femicidio. Cuando maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre. Para decir Ni Una Menos hay que dejar de decirle piropo al acoso callejero. Educar de niños contra la violencia de género. Escuchamos los spots que hicieron los chicos y las chicas de tercer grado de la Escuela 24 acerca de Ni Una Menos, una campaña que hicieron para concientizar sobre la violencia de género. Muy buenos quedaron esos spots, me parece que lograron el objetivo, que era generar conciencia acerca de este tema, ¿sí? Los felicito y las felicito. Ha llegado el momento de terminar este primer bloque. Qué rápido pasó, ¿no es cierto? Sí. ¿Quieren decir otra vez sus nombres rápidamente? Hola, empezamos por acá. Hola, yo me llamo Johnny. Hola, yo me llamo Alejo. Hola, yo me llamo Dalma. Hola, me llamo Malen. Hola, yo me llamo Facundo. Hola, yo me llamo Tiago. Hola, yo me llamo Pablo. Hola, yo me llamo Mariano. Muy bien, todos ellos y todas ellas, alumnos y alumnas de tercer grado. Ahora sí, vamos a terminar este primer bloque con un tema musical que me va a presentar acá el señor Mariano. ¿Qué tema vamos a escuchar, Mariano? Ahora lo dejamos con la canción de Ni Una Menos de Ángela Leyna. Tantos niños y madres, tantos hogares en llanto. Porque esa piel que les daba tanto placer y alegría, hoy sufre bajo esa furia salvaje e incontenida. Estamos escuchando Ni Una Menos de Ángela Leyva y les quiero contar que al estudio han ingresado integrantes del segundo grupo de trabajo que van a pasar a presentarse. Vamos a comenzar acá por mi derecha. Hola, me llamo Valentín. Hola, yo me llamo Ramiro. Hola, yo me llamo Mía. Hola, yo me llamo Micaela. Hola, yo me llamo Agustina. Hola, yo me llamo Victoria. Hola, yo me llamo Mauricio. Hola, yo me llamo Gonzalo. Ay, somos un montón acá en el estudio. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bien, bien. Bien, bien. ¿Relajados, bien, con ganas de charlar un poco? Sí. Bueno, eso es importante, disfrutar. Disfrutar de este programa. ¿Quién me quiere contar cuál es el tema de este bloque? ¿De qué van a hablar en este bloque? Valentín. De los estereotipos de género y que las cosas no tienen género. Bien. ¿Qué es un estereotipo? Partamos desde eso. Un estereotipo sería como que decir que la mujer tiene que jugar con estas cosas y el hombre con estas otras. En un ejemplo, un hombre no puede jugar con un oso porque es de nena, o una nena no puede jugar con un auto porque es de hombre. Son como cosas establecidas que se determinan, en este caso, para las mujeres y para los varones. ¿Así? ¿Algo así? Sí, sí. Como lo que puede hacer un varón por ser varón y lo que puede hacer una nena por ser nena. Exactamente. ¿Y esto es cierto? No. No. Todos pueden jugar con lo que quieran. Exacto, nos dimos cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo lo estuvieron trabajando esto en el aula? ¿Qué actividades? A ver, ¿quién recuerda las actividades que estuvimos haciendo en el aula? El cumpleaños de Francisca, que el papá cocinaba, la mamá fue a trabajar, los dos fueron a buscar a Francisca. Después, con respecto a los juegos y juguetes, que nos preguntaron cosas sobre, para vos, ¿con qué tienen que jugar una nena? ¿O con qué tiene que jugar un varón? Y nosotros decíamos, el varón con lo que quiere y la nena igualmente. ¿Pero siempre pensaron así? ¿O en algún momento suponían que había juguetes de varón y juguetes de mujer? Mauri. A veces había juguetes para varón, juguetes de varón para nenas y juguetes de nenas para varón. Es decir que se pueden compartir, cualquiera puede jugar a lo que le guste. Siento, eso. Mica. Que los varones pueden usar lo que quieran, no es tampoco para obligarlos de que usen los juguetes de nenes. Ellos pueden usar los juguetes de nenas y las nenas los juguetes de varones. También al principio teníamos una fotocopia que hacía una oración. Por ejemplo, yo soy la, me gusta jugar al fútbol. Teníamos cuatro nombres, o sea, cuatro historias y cuatro nombres. Y teníamos que pensar quién estaba haciendo cada cosa, o sea, quién era, quién le gustaba hacer tal cosa. Lo tenían que unir. Digamos. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa actividad? ¿Alguien se los acuerda? Creo que sí. Pepe le gustaba cocinar. Era Isabel jugar al fútbol. Pepe bailar. En Sofía hacer matemática y Francisco cocinar. Wow, qué memoria, miren de lo que se acuerdan. Entonces, con todos estos contenidos, con todas estas actividades, ustedes estuvieron preguntando y estuvieron cuestionando esto acerca de los estereotipos de género. Y esta inquietud también la llevaron a sus casas, donde estuvieron armando algunos spots, ¿no es cierto? Sí. Cada uno armó su spot para para decir que los hombres no se tienen que vestir de chicos, supuestamente, que las chicas se pueden vestir sin tener que usar un vestido, que podían usar juguetes de cualquier tipo. Porque ¿de qué depende la decisión entonces? De la persona. De la persona, de lo que sienta o de lo que quiera la persona. ¿Les parece que escuchemos los primeros spots y seguimos hablando acerca de esto que es súper interesante? Ok. Sí. Vamos a escucharlos entonces. ¿Por qué no te molestas cuando elijo estas cosas? Me gusta comer caramelos. Me gusta mucho la Play. Y sí, cuando elijo estas otras. Me gusta jugar con muñecas. Me gusta jugar al fútbol. Vos no me podés decir qué ropa puedo usar, con qué juguetes jugar, de quién me voy a enamorar. Vos no me podés decir que no apoyo la diversidad. Respeto, comprensión, respeto, aceptación. Nadie es menos, nadie es más. ¡Apoyo la diversidad! Las mujeres y los varones no tienen que comprar lo que es juguete de varón y mujer. Todos podemos jugar a construir. Todos pueden comprar lo que quieran. No tiene que haber en las jugueterías un espacio para chicos y otro para chicas, sino un espacio para todos. Lo mismo debe suceder en un negocio de ropa. Llevar por las cosas que te digan los demás. Hacé lo que vos quieras, vestite como vos quieras, sentite como vos quieras. Los hombres pueden jugar con muñecas y también pueden bailar danza, y las mujeres pueden jugar al fútbol y hacer karate. Está todo bien, porque cada uno puede hacer lo que quiera hacer. Cada uno y cada una puede ser y hacer lo que quiera hacer. Es así, ¿no? La consigna o la intención. Exactamente. Esa es la idea. Por ejemplo, a ver, a las chicas, ¿qué les gusta hacer? A mí me gusta jugar al fútbol porque yo le pido al profe jugar al fútbol. Bien. ¿Por allá? A mí me gusta también jugar al fútbol y algunas veces todas las chicas le pedimos al profesor de música, de física, de que si podemos jugar al fútbol y jugamos las chicas. ¿Y juegan partidos mixtos? Sí, jugamos. ¿Junto con los varones? Sí. ¿Arman equipos mixtos? ¿Y qué tal? ¿Cómo salen? Bien. ¿Salen buenos? Sí. Bueno, algunas palabras que quisiera destacar antes de seguir con el próximo material, porque a ver... trabajaron tanto, pero tanto, que hay un montón de cosas, así que tenemos que organizarnos mucho para poder mostrar todo. Algunas palabras que destacaron en los spots: respeto, comprensión, diversidad, aceptación, ¿sí? Me parece que sintetizan un poco todo esto que ustedes están diciendo acá en el piso y todas las producciones que también grabaron en la escuela y que hicieron en sus casas. Vamos a escuchar ahora el fragmento de unas opiniones que elaboraron ustedes mismos en el interior del aula acerca de qué es esto de trabajar la ESI y de empezar a romper un poco con los estereotipos de género, ¿sí? Empezamos a trabajar en educación sexual integral y le hicimos las siguientes preguntas. ¿Los colores tienen género? ¿Nacimos con un moño rosa las nenas y los nenes de azul? ¿Hay deporte de nenas y otros de nene? ¿Los juguetes son para nene o nena? A partir de esas preguntas, realizamos la siguiente actividad. Leímos varias historias y teníamos que poner el nombre para saber a qué nos parecía. Depende de sus gustos, eran de chicos y chicas. Así nos damos cuenta que las chicas pueden jugar al fútbol y los varones pueden hacer danzas. Podemos elegir el color que queramos y la actividad que queramos. Yo pienso que todos podemos hacer todo y que los colores son para todos. Y mi papá tiene una camisa rosa que le encanta. Yo opino que está bien. Si una mujer quiere ser hombre o al revés, cualquiera puede ser lo que quiera ser y no está mal. Yo pienso que todos y todas pueden hacer como el fútbol. No hay nada que sea para los chicos y chicas. Y los chicos pueden jugar a las muñecas. Los colores no tienen género. La verdad, cada uno elige sus gustos. No significa que la danza y el baile sean para mujeres y el fútbol y las cosas agresivas sean para hombres. Los deportes, colores, ropa, etc., no tienen género. No nacemos con moños de diferentes colores que indican nuestro género. Nuestros pensamientos dicen si queremos ser chico o chica. El género tiene que ver con lo que uno y una elige para su vida. Nuestros rasgos, roles, gustos, ropa son ni más ni menos lo que deseamos para nosotros independientemente del sexo que nos tocó. Inicio espacio publicitario. Si querés romper el cerco informativo, vas a tener que creer en los medios populares. Ante el apagón informativo, luchemos, digamos, discutamos. Medios populares. FM 89.3. Radiográfica. En la calle, codo a codo. Hablamos de lo mismo. Agu Fumigaciones SRL. La empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad. En Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. rock and roll, blues, rhythm and blues, soul y mucho más son el complemento perfecto para disfrutar de un espacio de reflexión crítica sobre la realidad. Todos los viernes, a partir de las 23 horas, por Radio Gráfica. Defendamos el cine nacional. Defendemos el cine nacional. El cine argentino se autofinancia. A partir de un impuesto a cada entrada de cine y un canon a la facturación de las radiotelevisoras, se compone el Fondo de Fomento Cinematográfico. El cine no le quita fondos a la salud, no le quita fondos a la educación ni a los jubilados. Defendamos el cine nacional, fuente de trabajo genuino y patrimonio de nuestra cultura. Hablamos de cine y cultura. Hablamos de cine y cultura. Porque el cine y la cultura. Porque el cine y la cultura hablan de nosotros. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radio Gráfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Seguimos con Hora Libre, estamos con un grupo nuevo, tuvimos que hacer un cambio así durante la tanda, porque hay tanto, tanto material que si no, no llegamos con el tiempo. Así que agradecemos a los chicos y las chicas del grupo número 2, y ahora vamos a presentar al tercer grupo. ¿Pueden decir sus nombres acá, las chicas a mi derecha? ¿Nombres? Uma. Ayuel. Fausto. Gabriel. Santiago. Néstor. Valentina. Sofía. Muy bien, todos ellos y todas ellas también del tercer grado. ¿De qué vamos a hablar en este bloque? ¿Cuál es el tema del bloque, Fausto? Del libro de los cerdos y del cumpleaños de Francisca. Muy bien, y el tema sería, seguimos trabajando con lo que es estereotipos de género, ¿sí? Ustedes, para trabajar este tema en el aula, estuvieron leyendo un libro que se llama El libro de los cerdos, y aparte también estuvieron haciendo algunas actividades, ¿no es cierto? Que es esta que nombraban del cumpleaños de Francisca. ¿Les parece que primero escuchemos la reseña que armaron del libro? Así después podemos seguir hablando de eso. Muy bien, vamos a escuchar entonces la reseña del libro de los cerdos. El libro de los cerdos de Anthony Brown. Este libro lo escribió y lo ilustró Anthony Brown, un autor inglés de libros álbum. Este libro muy colorido con hermosas imágenes. La historia trata sobre una familia llamada de la cerda, conformada por la mamá, el papá y los hijos Simón y Juan. En las páginas vamos viendo el día a día de esta familia, donde no todos y todas están felices. La mamá, además de trabajar, se hacía cargo de toda la casa, mientras el papá y los hijos, además de trabajar o estudiar, descansaban y le pedían todo a la mamá. Un día llegan y encuentran una nota de ella que decía: son unos cerdos, y que se había ido. A partir de ese momento, el autor juega con el apellido y la actitud de la familia y los ilustra como cerdos. Tanto el papá como los hijos tuvieron que arreglarse solos y no le era fácil ni le salía muy bien. Cuando ya no sabían qué hacer y todo era un chiquero y ni comida había, vuelve la mamá. Ahí la familia comprendió que si todos y todas ayudamos, somos más felices, y que la mamá podía disfrutar también. Es una hermosa historia, porque el autor esconde en sus ilustraciones pequeñas pistas que van dando sentido a la historia y haciendo del lector partícipe de la misma. Esta fue la reseña de El libro de los cerdos. libro de los cerdos de Anthony Brown fue uno de los materiales con el que estuvieron trabajando en clase. ¿Qué pasaba en esta familia? Néstor. Era un chiquero. Era un chiquero. La casa se había convertido en un chiquero. ¿Por qué, Fausto? Porque el papá y los hijos no sabían ni cocinar, ni ordenar. ¿Y quién? ¿Por qué? ¿Quién hacía todas esas cosas? La mamá. ¿Y por qué todas esas cosas las tenía que hacer la mamá, Gaby? Porque siempre los dos hijos y el papá siempre se sentaban en el sillón a ver la tele o hacer cosas. ¿Y por qué piensan que pasaba eso en esta familia? Porque nadie ayudaba a los demás y, o sea, todo lo tenían que hacer la mamá sin ayuda de nadie. Porque se suele pensar eso, ¿no? Todavía algunas familias también piensan eso, que las tareas del hogar son solo responsabilidad de las mamás. ¿Ustedes opinan de esta manera? No. ¿Por qué no? Porque todos tienen que trabajar con todas las tareas de la casa. Sí, no hay algunas actividades que tenga que hacer uno y otras actividades que tenga que hacer otra. Es un trabajo compartido, ¿no? Estuvieron trabajando también con un cuento que era el cumpleaños de Francisca. ¿Qué ocurría en ese caso? Era el cumpleaños y en vez de el cuento de los cerdos era diferente porque todos ayudaban en las tareas. Claro, se había planteado la cosa de otra manera, ¿sí? Donde todos colaboran y no hay nadie que tenga que hacer diferencias en cuanto a las tareas. En sus casas, ¿cómo se distribuyen las tareas? Todos trabajan con las tareas de la casa. Todos colaboran. ¿En la tuya, Azul? A veces mi mamá cocina y mi papá y que todos trabajamos, pero la mayoría de veces mi mamá. A veces pasan esas cosas, ¿sí? Donde por ahí hay alguna colaboración, pero el trabajo más duro siempre cae en la mamá. Allá me parece que Fausto o Gaby quieren decir algo más. Sí, que en mi casa cuando siempre cocinamos, cocino yo con mi mamá. Muy bien. Santi. En mi casa todos ayudamos, ocasionalmente más veces en la casa de mi papá, porque todos ayudamos en la casa de mi papá, pero en la casa de mi mamá casi nunca. O sea, ¿todo lo hace mamá? No, más o menos. Bueno. Lo que queremos transmitir con esto, ¿no?, es que las tareas hay que dividirlas a todos y todas por igual. Y que no pase como en la casa de la familia de la cerda, donde pobre madre era la responsable no solo de trabajar fuera de su casa, sino también adentro de su casa, mientras el resto, ¿qué hacía? Nada. Nada. Y así se fueron convirtiendo en... cerdos. Acá todos levantan la mano, están como muy organizados, levantan la mano para no pisarse. Entonces, les describimos a los oyentes lo que se genera acá, porque nadie puede vernos, ¿sí? Que todos quieren participar y levantan la mano. ¿Quieren decir por última vez y rápidamente sus nombres? Así ya cerramos este tercer bloque. Uma. Ayul. Fausto. Gabriel. Santiago Pensa. Néstor. Valentina. Sofía. Muy bien, estos fueron los chicos y las chicas de tercer grado. Ahora vamos a escuchar un tema musical, creo que va acompañado de uno de los spots acerca de estereotipos con los que estuvieron trabajando. ¿Y quién me va a presentar este tema musical? ¿Qué vamos a escuchar? ¿A dónde está la libertad de Papo? Muy bien, y seguimos con más Hora Libre. Las personas tienen libertad de vestirse como quieran. Nadie tiene que obligar a alguien a ser hombre o mujer. Y los niños y niñas pueden usar cualquier juguete. Hija, ¿qué regalo querés para tu cumpleaños? Un autito rojo, mami. Las personas son iguales, pueden ponerse ropa con cualquier color. Todos pueden jugar todos los juguetes y todos pueden jugar con cualquier deporte. Mm-hmm. no dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Quisieron matar ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Estamos escuchando a Papo con un tema que eligieron los chicos y las chicas de tercer grado, ¿A dónde está la libertad? Tenemos un grupo nuevo que se va a presentar súper rápidamente y arrancamos por mi izquierda. ¿A quién tengo aquí? Hola, me llamo Nahuel, vengo de la escuela Virgen General 24. Muy bien. Hola, me llamo Abril, vengo de la escuela número 24. ¿Por allá? Hola, me llamo Jazmín. Hola, me llamo Guadalupe. Hola, me llamo Federico. Hola, me llamo Matías. Hola, me llamo Francisco. Y son los que van a cerrar este programa, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y seguimos hablando también acerca de educación sexual integral. Y en este caso, seguimos con el tema de estereotipos de género. ¿Sí? Este bloque concretamente vamos a abordar lo que es estereotipos y diversidad. Y algo que no mencionamos en todo el programa, porque está muy completo, tenemos tantas cosas que nos vamos olvidando de algunas, es que la educación sexual integral es una ley, ¿sí? Y es obligatorio su enseñanza desde nivel inicial, ¿sí? Es obligatorio que todas las nenas y todos los nenes tengan esta enseñanza en sus escuelas, ¿sí? Ya sean públicas como privadas. Eso nos quedó súper claro a nosotros, ¿no? Y a nosotras. Sí. Bien. Este bloque tenemos un montón de material, así que vamos a tratar de que entre todo. En primer lugar, vamos a hablar de un corto que vimos en la escuela. ¿Cuál es este corto, Fede? Se llama Inner Heartbeat. Bien. ¿Y de qué trata, Wada? ¿Te acordás vos? Sí. Se trata de un chico que gustaba de otro chico, pero tenía vergüenza. Y en un momento el corazón se le salió y estaba loco por él. Y el chico tenía tantos nervios que lo llamaba para un lado, pero el corazón para él. Entonces en la escuela entraron y tiraron del corazón y se rompió. Y el chico fue un árbol, el que tenía miedo. Y vino el otro chico y le dio la otra mitad del corazón. ¿Te parece que escuchemos la reseña que ustedes hicieron del corto y después seguimos hablando acerca de esto que vos recién comentabas y explicabas muy bien? Sí, dale. Vamos a escucharla entonces. Hoy vimos el corto Heartbeat. Ahora les contamos de qué se trata. Trata sobre un chico que gusta de otro chico. Gusta tanto que se le sale el corazón del pecho. El corazón vuela alrededor del chico que gusta. El chico entró a clase y el corazón lo persiguió, hasta que llegó el otro chico y agarró el corazón. El corazón se partió y el chico salió corriendo. Después vino el chico que le gusta y arreglaron el corazón. Hicieron dos signos de interrogación. ¿Vemos o escuchamos muchas historias de amor como esta? No, no hay películas ni historias así. Capaz porque tienen vergüenza que los juzguen. Porque nosotros vemos historias donde un chico o una chica gustan, pero también hay amor donde chico y chico o chica y chica. Casi nunca, porque alguna gente piensa que esto está mal. Cada uno debe elegir su camino. primer beat, el corto que vimos en la escuela junto con los chicos y las chicas de tercer grado. Y recién que estábamos hablando, mientras escuchábamos esta grabación, nos preguntábamos por qué uno de ellos tenía miedo. Y acá Nahuel se ofreció a contar qué le parece a él de por qué uno de estos dos chicos tenía miedo. Tenía miedo porque algunas veces aún a alguien no le gusta decir algo que puede ser un secreto o guardar algo y si él no quiere que los escuchen, es como que si... Porque lo guardan en secreto, no lo dicen porque temen no ser aceptados. Y también tienen miedo que el otro le diga algo y... que se lo diga a todo el mundo y a todo el mundo le empiece como a buchear y hacer cosas. Tienen miedo a la mirada de los demás. Uh-huh. Y algo relacionado con esto, con la mirada del otro o de la otra, pudimos ver en otro corto. ¿Cuál es ese otro corto que vimos en la escuela? Este corto se llama Vestido Nuevo, que se trata sobre un chico llamado Mario que va a la escuela y... entra con un vestido rosa de mujer y todos lo juzgan. Y hay un chico llamado Santos que le tira un papel y le grita maricón. Todos lo juzgan. ¿Quiénes son esos todos y todas que lo juzgan? Los compañeros. ¿Solo los niños y las niñas lo juzgaban a Santos? No, también la maestra. ¿Por qué? ¿Qué hace la maestra, Abril? ¿Vos te acordás de qué hizo la maestra cuando lo vio entrar así con el vestido a Mario? La maestra se queda callada y después le pregunta a Mario qué hace con un vestido y después todos se ríen y le gritan. Y la maestra también lo manda a un lugar a Mario. ¿A dónde lo manda, Jazmín? A la dirección. ¿Lo manda a la dirección? ¿Para qué? Para que hable con la directora y con su papá. ¿Y por qué piensan que lo manda a dirección? ¿Qué? A ver, cuando nos mandan a dirección, ¿por qué es? Porque, no sé, hiciste algo malo, te portaste mal. Claro, entonces la maestra vio en la vestimenta de Mario que algo no estaba bien, ¿sí? Estuvimos hablando también acerca de este corto y lo vieron las mamás y los papás del grado, que grabaron sus opiniones acerca de lo que les pareció ver este corto y acerca de qué les pasaría a ellos y a ellas si estuviesen en una situación similar con sus hijos o hijas. Vamos a escucharla. ¿Qué pensarían si fueran tu hijo o tu hija? En mi caso, si me llaman de la escuela, a modo de que fue algo malo, le plantearía al director que me llame que no considero que eso haya sido tan grave y sí considero la agresión que recibió por parte del grupo. Entonces, si me llaman a mí porque consideran que eso es grave, también deberían de llamar al resto de los papás. Hablaría con mi hijo en mi casa acerca del por qué, para saber solo por qué y no porque está mal. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, como que no, le plantearía que no está, si lo tengo que retirar porque en la escuela deciden que hay que retirarlo por eso, le explicaría en casa que está mal, que nosotros no pensamos que eso está mal como para retirarlo, y hablaría, tendría una reunión con el director, la maestra, para poder, a ver si podemos cambiar o decidiría cambiarlo de colegio, en definitiva, no estaría de acuerdo. Sí, básicamente acompañar su decisión de por qué fue hacia el colegio y tener una reunión con los directivos y explicarles que no es un motivo para excluir al chico del aula y de sus compañeros, pero como siempre acompañando desde el lado que sienta el apoyo desde casa. Es interesante poder compartir estos materiales con las familias y saber qué es lo que les pasa, ¿sí? Porque como comentaban las mamás a lo largo de la entrevista que les hicieron los chicos y las chicas, a veces al no haber tenido acceso a la educación sexual integral hay algunos temas que por ahí cuesta trabajar un poco más. Entonces desde la escuela no solo hay que trabajar con los chicos y con las chicas, sino también con las familias. Y hablando de este tema de aceptación, de diversidad, Guadalupe tiene muchas ganas de contar un caso que para ella significó mucho al enterarse que existía. ¿De qué nos querés hablar, Guada? Quiero hablarles de Luana, que era un chico que nació como chico y a los 3 años quiso ser, le dijo a su mamá, yo me voy a llamar Luana y si no me vas a llamar Luana yo no te voy a hablar. Entonces la mamá le dijo sí, le hizo un nuevo DNI y hoy ya tiene 10 años y se llama Luana. Qué importante es contar con el apoyo y la aceptación de tu familia, ¿no? Porque si la mamá se lo hubiese tomado de otra manera, creo que hubiese sido muy difícil, ¿sí? ¿A cuántos chicos y a cuántas chicas les debe pasar que quizás no cuentan con esa aceptación? Vamos a escuchar, para ir terminando y para ir cerrando con este programa, la opinión de los papás y de las mamás con respecto a trabajar educación sexual integral en la escuela. ¿Qué opinan de que trabajamos con ESI y sobre estos temas? A mí me parece que es fundamental que lo traten en la escuela porque es un tema que está muy abierto ahora socialmente y me parece buenísimo que lo traten en la escuela porque, como puse en mi conclusión, nos va a llevar a una mejor convivencia tanto dentro de la escuela como afuera, porque si ven a dos chicas besándose o lo que vean afuera va a ser, o sea, va a ser tratado con respeto y naturalidad, o sea, no va a llevar a ningún conflicto. Yo creo que si los educamos a partir de que son chiquitos, de que esto es normal y de que es así, de que está bien, nos evitamos después, cuando sean grandes, tener que todos estos problemas que surgen ahora en la sociedad, incluso a veces nosotros mismos o nuestros padres, lo ven como algo sumamente raro o inaceptable. Y creo que si desde chiquitos entienden que eso es así, que es normal y que está bien, algún día terminaremos de hablar de eso como cosas raras. Sí, básicamente lo mismo que dijeron ellas dos y explicarles que, o sea, a ver, el amor a quien uno elija querer, cómo vestirse o seguir un estilo de vida, nadie se lo tiene que cuestionar, y que lo entiendan a esta edad y lo sepan, está bárbaro porque les abre la mente a un montón de otras cosas. Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión de Hora Libre por Radio Gráfica. Les contamos que Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos. Quiero felicitarlos y felicitarlas porque realmente el trabajo que hicieron fue maravilloso. Tanto a Paula como a mí, creo que hablo por las dos, nos encantó trabajar con ustedes. Hemos aprendido mucho, creo que de los dos lados, y me parece que eso es lo más significativo. Quiero agradecer también a Constanza Fernández Gioia, que es la maestra de estos niños y de estas niñas. Y me gustaría que, para ir cerrando el programa, nos cuentes vos cómo viviste trabajar este tema en el aula. Bueno, a mí me gustó mucho, si bien es como lo digo siempre a los papás, es un tema que tiene, es, la educación sexual integral es algo, un contenido que tiene que ser transversal, si bien se plantea muchas veces como jornadas separadas a lo largo del año, es algo que tenemos que trabajar con los chicos todos los días. Y que realmente pienso que si trabajamos este tipo de contenidos y el respeto por el otro y el poder sentir y ser como queramos sin que el otro nos juzgue, vamos a tener niños con infancias más libres y menos violencia cuando sean más grandes. Entonces, bueno, eso. Bueno, muchas gracias, los felicito, las felicito. Quiero agradecer también a Yael Blanca, que estuvo acá en la coordinación de piso, a nuestro operador, que no tengo su nombre, a Nico, muchas gracias Nico, a Paula Salvochea, que también estuvo acompañándonos. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi. Nos vemos la próxima con más Hora Libre por Radio Gráfica. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuerpo.